Quisiera darte la certeza de desearte cada día un poco, soltarte, darte espacio y dejarte. Bien, 11 de la mañana, 8 minutos, y tenemos el gusto de recibir en la mañana de la 36 a quien estábamos escuchando apenas en el comienzo de esta canción, después la escucharemos completa, que es la cantautora brasileña, uruguaya, Mariana Lucía, que ya conocíamos a algo de su música, la primera vez que conversamos con ella en la mañana de la 36. Mariana, bienvenida. Hola, ¿cómo andan, Hernán, Marcelo? Bueno, un gusto recibirte. El pretexto que encontramos para hablar contigo es esta oportunidad, la verdad que muy buena, que está en medio de este verano, y para los que andan por Montevideo, que es de este programa de fortalecimiento de las artes, que brinda la posibilidad de acceder a espectáculos de calidad con entrada gratuita, y vos vas a estar presentando en el Teatro Solís, nada más y nada menos, La Eternidad y sus tantos sentidos, acompañada por Paula Bon, ¿verdad? Sí, la verdad que está buenísimo yo creo que ya, no sé si es el segundo año, bueno, hubo pandemia, pero esta coordinación entre Fortalecimiento de las Artes, que siempre tuvo como cometido de centralizar un poco, o sea, llevar a salas de teatro conciertos que no estuviesen así como en las salas más, salas que por ahí, no sé, no tienen tanta llegada. Sin embargo, y me parece que está bueno, dada la cantidad de artistas, se seleccionaron algunos para estar en la programación de Solís, y a mí la verdad que me parece que está bueno capitalizar ese recurso, porque no sé, creo que el Solís viene en una campaña, por decirlo de alguna manera, de más horizontalidad con el público y con la ciudadanía. Yo por lo menos siempre tuve la sensación de antes que era como el Solís del culto, Solís. Claro, culto. Que tenían algunos, digamos, desde lo artístico y desde el público. Desde lo artístico y desde el público, ¿no? Sobre todo en lo que refiere también a la música, como para nosotros los músicos el Solís era como wow, ¿viste? Sigue siéndolo, porque obviamente, porque es nuestro teatro. Pero yo creo que ha habido como un acercamiento, ¿no? Como esta posibilidad que se está abriendo de que los músicos podamos decir, bueno, ¿querés hacer algo en el Solís? ¿Qué querés hacer? Y esta iniciativa de conectar este dispositivo de fortalecimiento de las artes que siempre hubo, aprovechar un poquito a esos artistas y llevarlo como al Solís, me pareció súper lindo también, como oportunidad para el artista y para el público, ¿no? Claro, pero bueno, antes de hablar algún detalle más del espectáculo, hablemos un poquito de vos para que la gente que de repente o no te conoce o ha escuchado tu música sin conocerte tanto. Vos naciste en San Pablo, en Brasil, y te viniste para acá a los 11 años. ¿Cómo se dio esa circunstancia? Bueno, yo, mis padres uruguayos se fueron exiliados a Brasil. Y bueno, y al tiempito nací yo, mi hermano era chiquito, mi hermano sí nació en Uruguay. Y bueno, y después de varias aventuras y desventuras, como todo exilio, ¿no? Que supone un desarraigo y, y, y un montón de cosas que bueno, que estamos de a poquito, esta generación mía y junto a nuestros padres, intentando reconstruir. La verdad que mis viejos se enamoraron de Brasil, por suerte. Claro, y yo, a pesar, ¿no?, como la vida misma, de toda la tristeza que eso pudiera suponer, porque obviamente no es que se fueron de Brasil, no es que se fueron a Brasil porque quisieron, pero bueno, ahora claro, puedo decir que tuve tremenda suerte. Que fue divino haber sido brasilera, porque desde el punto de vista artístico, la verdad que me ha dado mucho, ¿no? La suerte, decís, lo viviste desde niña ya, digamos, vos marcarías que te vinculaste, que te marcó para la música ya desde niña, o después te fuiste reentrando con Brasil en ese sentido. No, yo creo que la infancia, por lo menos para mí, en lo que refiere a la composición y al acto creativo, yo siento que la infancia es como ese espacio, lugar, por decir de alguna manera, en donde uno conecta con la curiosidad más genuina, y que creo que es eso lo que guía al creador. Yo, viste, esa curiosidad, ese juego, ¿no?, que es bien del niño. Entonces, cuando yo conecto con eso, claro, es en portugués. Yo tengo que hacer como, ahora menos, pero durante mucho tiempo tuve que hacer como una suerte de traducción. Es mucho más simple y más fluido el portugués, por ejemplo, ¿no?, para componer. Después, con el tiempo, fui cambiando, pero si tengo que ir como a ese primer disparador o impulso creativo, está ahí muy asociada a lo que yo siento, es esa niña. Mis viejos además son melómanos, y como te decía, ellos se enamoraron de Brasil, que eso también fue muy lindo. A ellos les enriqueció mucho esa cultura. Entonces, en casa se escuchaba muchísima música brasilera. Además que Brasil ya de por sí tiene una cultura de auto mirarse mucho, ¿no? Es como la música brasileña se escucha en las radios mucho, ellos producen mucho y viste que acá en Uruguay, yo por lo menos durante los primeros años que estuve acá, notaba que por ahí, para escuchar música uruguaya, habían radios, sin duda, pero no es como, no era como en Brasil, ¿no?, que es todo de ellos. Claro. Y obviamente cosas más mainstream, más americanas, sobre todo. Pero ellos, supongo que también por hablar, ¿no?, por la cultura lusa, porque como no hablan español, es como dentro de Latinoamérica el país que tiene una lengua diferente. Y después, digamos, el vínculo con la música de Uruguay, al venirte, digamos, o el ingreso a tu camino de la música junto con la uruguaya, ¿cómo se dio, Mariana? Y bueno, ¿cómo se fue dando? Mira, de jovencita, no recuerdo bien qué era, pero me inscribí en un taller de murga joven, de los primeros talleres que tuvo la intendencia. Me tocó el Pitufo de tallerista y el Pinocho. Imagínate la suerte que tuve, yo era una gurisa. Y de ahí salió un murgarrón, que fue una de las tantas murgas jóvenes. Y yo ahí me empecé como a meter un poco más en la cultura uruguaya, siempre desde esta cuestión de lo creativo, ¿no? Porque las murgas, nosotros hacíamos todo, escribíamos las letras, elegíamos las canciones. Además, el Pitufo en ese momento era como un innovador en todo lo que tenía que ver con llevar a la batería de murga, el formato de la batería de murga, ritmos folclóricos de otros lugares. Entonces también yo ahí encontré una como un laboratorio que para mí fue muy enriquecedor, porque yo tenía como una cosa, o sea, tap del samba, de la bossa nova, y poder jugar también con esos elementos e integrar, ¿no?, aspectos que ahora me pongo a pensar en mis canciones, y la percusión es bastante importante en mi forma de componer. Yo compongo mucho con el aspecto rítmico en la cabeza, en el fraseo. Y Leo Rodríguez, que es el percusionista que me va a estar acompañando, él vivió muchos años en Brasil, tiene como una pasión por estudiar y conseguir instrumentos folclóricos de diferentes lugares. Entonces siempre en las canciones aparece ingredientes así de fusiones, digamos, ¿no?, de ritmos de otros lugares. Y bueno, lo de Uruguay, yo creo que la murga fue un disparador, ese taller, porque yo ahí me empecé a meter. Y después, bueno, conocí a Martín Buscaglia, de quien soy muy amiga desde siempre. Martín es como, imagínate, en el legado, ¿no? O sea, tocó de chiquito con Mateo, su papá era muy amigo de Mateo, entonces yo empecé a ir a Mateo a partir de Martín, y Cabrera, después también todas estas mujeres, Mariana Ingol, Estela Mañone, ¿no?, compositoras grosas de nuestro, de nuestra música uruguaya. Y bueno, y también me di cuenta que toda esa barra, digamos, que acabo de nombrar, tiene mucho de la música brasilera también. O sea, eran grandes escuchadores, ¿viste? Y está en su música también. Entonces, en ese sentido, fue como fácil sentirme identificada. Y en ese camino, digamos, de tus canciones, pues de alguna manera, por lo que entiendo, en el espectáculo de Solís vas a estar con temas de tu quinto disco, ¿no? Pero sí, siempre te largaste con composiciones tuyas, Mariana, o también has sumado de otros uruguayos, brasileños. Mira, en esto, viste, de ser música, uno se desdobla incluso para también poder trabajar. Yo durante mucho tiempo canté, tenía un repertorio de bossa nova y cantaba como los clásicos de bossa nova, ¿viste? En hotel, en crucero. En mi repertorio, puntualmente, suelo, capaz que hago alguna versión, ¿viste?, cada tanto, pero la verdad no mucho. Sí, hubo un año, en uno de mis discos, fue un disco en vivo, que yo hice un homenaje a la lengua portuguesa, y ahí sí es un disco en donde interpreto una selección de canciones de Brasil, de Portugal, y dos canciones cantadas en portugués africano. Ese espectáculo se llamó Fados Propios, que también ahí estuvo Malena de invitada, Malena Muyala, que cantábamos Lejana Tierra Mía de Lepere Gardel. Ella la cantaba así como en español el tango, y yo en portugués, y la llevábamos como a un terreno del fado que marida muy bien con el tango, ¿viste? Ese disco en sí, ahí sí fue como un disco más de lo que sería mi aspecto como intérprete. Pero en general suelo componer canciones y cantar mis canciones. Ahora ya a veces, ¿viste?, me copo con alguna canción en especial, que además en ese sentido soy muy desprejuiciada o desprejuiciosa, no sé cómo se dice. Es la que me guste, es la que esté en mi cabeza, ¿viste? Puede ser Justin Bieber, ¿viste? O sea, voy, la empiezo a tocar, me copé, y de repente, de cope, en vivo la toco porque estoy en eso, pero en general suelo, ¿viste?, es más como eso, no es tanto que me haya detenido a hacer versiones. Ahora con Carmen Bir, bueno, casualmente tenemos un espectáculo que se llama Canciones Encendidas, donde sí hicimos, viste, como una selección de canciones de mujeres y las versionamos. Sí, eso es muy lindo. Estuvimos tocando acá en La Paloma, y hicimos una mini gira hace poquito. Ese proyecto es precioso porque rescata un cancionero también con perspectiva de género, viste, de compositoras mujeres. Y la hacemos por ejemplo, dialogar. ¿De cuáles? ¿Ah? Por ejemplo, ¿de cuáles? ¿De qué compositoras mujeres? Y bueno, por ejemplo, tenemos hacemos un diálogo entre una canción de Samantha Navarro y Ana Prada, Soy pecadora y no quiero hablar de esas cosas, con un arreglo de Carmen Divino, medio tanguero, ¿viste? Una cosa muy Está linda. Bueno. Después otro mashup, una suerte también de mezcla entre una canción de Florencia Núñez, Pacto, y otra de Papina de Palma, o sea, que son compositoras más jóvenes y más pop. Después tenemos, por ejemplo, Citas, que hacemos en una canción que versionamos. Citamos a Julieta Rada. Está lindo ese espectáculo. Es un espectáculo. Cantamos una canción de Mariana Ingol. Sí, es un espectáculo re lindo y que seguiremos tocando. Ahora tenemos ganas de llevar ese espectáculo a algo un poco más teatral. Y bueno, estamos ahí como hablando con el Pinocho Routín, que es muy muy colega de ambas, para que nos dirija. Tiene manejos de puesta en escena y ese tipo de cosas. Claro, viste, porque nos dé así como una lectura desde afuera y que lo pueda llevar un poquito más hacia una frontera entre la música y el teatro. No me animo a decirte que es un musical, pero bueno, vamos a investigar en esa zona fronteriza a ver qué sale, ya teniendo un repertorio, ¿no?, de canciones. Claro. Y tuviste, para ir ahora a recordar lo que va a pasar dentro de una semana en el Solís, pero ¿tuviste no hace mucho también alguna experiencia por Colombia, Mariana? Sí, yo estuve viviendo en Colombia, en Bogotá. Mi hijo nació allá. Es Rolo, como dicen ellos. Los que nacen en Bogotá se le dicen Rolos. Mirá vos. Y sí, y bueno, fue muy interesante. O sea, la verdad que Colombia es un país tan diverso en muchos aspectos. Culturalmente es una locura, es medio tipo Brasil, ¿viste? Cultural, claro, paisajísticamente, claro. O sea, cada entorno, ¿viste? Tiene como Pacífico, montaña, selva. Entonces eso tiene una música en particular, tiene una comida particular, tiene, ¿viste? Es como muy vasto y por ende, apenas te digo que pude como olfatear algo de esa diversidad. Pero bueno, me volví enseguida, porque yo después que nació mi hijo dije, me quiero volver al Uruguay. Si no, seguíamos por segunda generación saltando de país en país. Eso, bueno, también, viste, conectando mucho con eso, ¿no? Como con esa cosa de parir en otro lado, ¿viste? Estuve como... Yo creo que la maternidad, aprovecho para hablar de eso, que me parece que también es pertinente, porque este disco que estoy presentando, La Eternidad de sus Tantos Sentidos, es un disco atravesado por la experiencia de la maternidad. Yo, este hijo fue mi primer hijo, y para mí fue una experiencia muy reveladora y muy transformadora también. Y este disco está muy embuido de eso. Lo que pasa que, claro, hubo pandemia por medio, entonces no lo pude presentar mucho. Ahora yo ya no estoy tan en ese universo. Mi hijo ya tiene casi 4 años, ya estoy como recuperando mi identidad. El mal dormir cambia un poco, ¿no? Se va ajustando esas cosas. Ya estoy más lúcida, ¿viste? Estoy menos detonada, por decirlo de alguna manera. Es divino, pero es cierto. Y pero bueno, lo quiero tocar, ¿viste? Es un disco que, claro, que además, casualmente, para mí, a mí me sorprende cuando estoy cantando las canciones, sobre todo cuando hay gente, que pasa algo muy, para mí, maravilloso, que creo que todos los artistas, digo, creo que es una de las razones por las cuales nos gusta también ser artista, que hay algo, ¿no?, que se completa en la obra cuando está el otro, y que hay algo que dice, dije esto, escribí esto, y me sorprende mucho cómo hay muchas cosas, sobre todo en las letras del disco, que tienen mucha relación con todos estos momentos de reflexiones que tuvimos en la pandemia y que estamos viviendo. Es un disco que tiene mucha referencia al Tao Te Ching. Justo hablábamos contigo, Hernán. Vos sos Hernán, ¿no? Sí. Porque capaz que era Marcelo el que hablaba. Sí. Porque hablábamos contigo, ¿no, Hernán? Que vos sos practicante de Tai Chi. Yo hice poquitas clases de Tai Chi, pero las poquitas que hice, que también la hice allá en Bogotá y después acá con Marcelo Bo, hay una canción que se llama La Serie de Tai Chi, que bueno, el disco tiene mucho de esta concepción más de que para mí la cultura oriental tiene más años, ¿no? De estar como reflexionando sobre, bueno, qué es el fenómeno vital, qué es el vacío, qué es la nada, qué es la muerte, qué es la vida, qué es la eternidad, qué, ¿no? La relación entre todas las cosas, ¿no? Que las cosas no están separadas unas de otras. Claro, la integración de nosotros como vida en todo un ecosistema. Pero bueno, claro, estas palabras eternidad, sentido, aparecen mucho en el Tao. Claro. Y yo en la maternidad fue como una experiencia muy reveladora en relación a eso. Y me ayudó mucho ir a fuentes más de tradiciones milenarias que tuviesen más reflexiones y construcciones en relación a esto de qué es la vida, qué están haciendo, viste, como cuestiones más profundas y filosóficas, que por ahí el modelo más aristotélico nuestro, a mí no me genera tanta empatía, ¿no? Sentía que la maternidad me dio como otra perspectiva del asunto y bueno, nada, y ahí estamos investigando. Eso va a estar en el disco. La gente entonces puede disfrutar de aprovechar a conocer las canciones de todo ese proceso que viviste. Eso. El próximo miércoles, dentro de una semana, Teatro Solís, 20 horas, acompañada de Paula Bon. Claro, 20 horas, está bueno que sepan, 20 horas es el concierto de Paula Bon, que es una artista emergente, divina, de Maldonado, y yo, porque claro, cada día el Solís es un artista emergente y un artista como con más trayectoria. Entonces, y Paula, ella es muy delicada su propuesta musical, muy fina, muy delicada. Yo creo que estuvo muy bien elegido, porque nosotros, los artistas que estudiamos en fortalecimiento, nos juntaron, no es que nosotros nos hayamos elegido, pero creo que fue muy bien curado, porque yo no conocía a Paula y la estuve escuchando y dije, divino, va a estar divino para el público poder vernos a las dos. Claro, ¿querés nombrar, Mariana, con quién vas a estar? ¿Con músicos? ¿Con qué músicos? Voy a estar con Leo Rodríguez, este percusionista que te comentaba, y Lucas Vidal. Ajá. Tanto mi espectáculo como el de Paula tienen, como te decía, esta cosa muy acústica, muy intimista. Nosotros le pusimos una frase que es un bosque, una noche, dos espectáculos, porque la escenografía va a tener así como un misterio de bosque. Bien. Así que me parece que... Las entradas por Ticantel, ¿no? Por Ticantel. Sí, acceden desde la web del Solís, se descargan dobles, son entradas dobles, o sea, cada acceso Buenísimo. Permite una doble entrada. Y bueno, y nada, hay que llevar tapaboca, protocolo. Claro, claro. Pero nada. Bueno, hay que aprovecharlo. Es una linda sí. propuesta, además, en medio de este verano montevideano. Mariana, muchas gracias por este rato. Seguiremos conversando en cosas que se vengan también y de la música uruguaya y la brasileña que tanto nos gusta. Te mandamos un abrazo y gracias por conversar con la 36 esta mañana. Divino, gracias Hernán, gracias Marcelo y bueno, saludos ahí a todos los escuchas. Un abrazo, hasta pronto. La certeza de desearte cada día un poco soltarte, darte espacio y dejarte. Certeza de desearme cada día un poco soltarme, darme espacio y dejarme.